Usted, diputada, qué gusto saludarle. Hola, Ana Bárbara. Hola, Michelle. Muy buenos días. Un gusto también. A la orden, Michelle. Un saludo a todos los radioescuchas y pues estamos para servirles. Gracias, diputada. Oiga, la trifulca en el Congreso de ayer estuvo buena, ¿no? Por el tema de los incrementos del precio de las gasolinas. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que sucedió? Mira, pues aunque no estuve presente porque ahorita hay receso y está la comisión permanente, pues estamos enterados del tema y de hecho hemos también presentado pronunciamientos y pues sucedió lo que está sucediendo en todo el país, preocupación, inconformidad por parte de la ciudadanía. Y aunque a nosotros directamente no nos corresponde hacer o modificar algo, pues sí podemos hacer nuestra parte con llamados y exhortos y coordinándonos con la legislación federal para ver qué medidas se van a tomar al respecto. Y pues sí lo estamos haciendo. Están ya los diputados federales del grupo del PAN presentando una iniciativa y presentando algunos puntos a tribuna en donde están solicitando se reduzca este impuesto a un 50%, hay otra propuesta en donde se propone se derogue, y bueno, entre otras medidas de ahorro de gasto corriente, una ley que están proponiendo que a mí me parece muy buena, en donde están proponiendo se regulen los sueldos de funcionarios de alto nivel de los diferentes poderes, incluyendo legisladores tanto federales como locales. Creo yo que esto vendría a darle pues una herramienta muy importante, sobre todo a los ciudadanos que están tan incrédulos de la clase política y de los temas tan cuestionados en el punto de sueldos, bonos, etcétera, que vendría a regular toda esta parte, y todo con el objetivo de pensar que en donde se deben de ahorrar recursos es no poniéndoselos a la ciudadanía, que hay espacios y hay lugares donde el gobierno federal y los gobiernos los pueden recaudar reduciendo otras partidas importantes y redireccionando esos recursos. Entonces, ustedes como, bueno, usted como diputada y presidente del órgano de fiscalización del Congreso local, ¿está en desacuerdo con esta iniciativa de incrementar el precio de los combustibles? Totalmente en desacuerdo, Ana Bárbara. Yo creo que con la reforma fiscal que nos recetaron los priistas hace unos meses y que tanto daño le hizo a todos los estados de las fronteras en aumentar al 16% los IVAs, pues se nos aumentó absolutamente todo. Y creo yo, y los expertos lo saben, con el aumento de la gasolina, de los combustibles, pues se va a encarecer todo, y más que somos un estado en donde los insumos, la mayoría, pues viene del centro de la República. Entonces sí estamos en contra y estamos a favor de que se revise la medida y que se puedan buscar recursos de otras partidas, y pues vamos a trabajar en eso desde nuestro espacio, te digo, porque es el Congreso Federal y el Ejecutivo Federal propiamente quienes tienen la última palabra y quienes podrían pues hacer cambios en este tema. Esta medida que ha causado molestia, que ha causado escozor entre varios sectores de la sociedad, y me refiero también a gobernadores, a legisladores, a diversos sectores de la sociedad, quienes exigen una reducción a los fondos públicos que reciben los partidos políticos y exigen también que se tomen medidas alternas ante este incremento al precio de los combustibles. ¿Usted estaría de acuerdo en que se redujeran los fondos públicos que reciben los partidos políticos? ¿Usted que pertenece a la bancada del PAN? Totalmente en acuerdo, Ana Bárbara, totalmente, pero creo que debemos de pasar de expresiones a ejercicios concretos, y en este sentido es que estamos impulsando la iniciativa de ley que va a presentar el PAN sobre regulación de salarios, de regulación de la percepción de los recursos de los altos funcionarios, incluyendo los tres poderes, incluyendo jueces, magistrados, y que esta parte se regule, que no se tenga esa autonomía y esa discrecionalidad para asignar el sueldo o el bono correspondiente. Entonces, pues yo creo que con ejemplo podemos ir demostrando que hay recursos que se pueden obtener de otro lado y no imponiéndoselos a la ciudadanía. Diputada, muy buenos días. Cuando hablamos del gasolinazo, mucho se ha hablado de este tema y sobre todo este aumento que se dio a partir del primero de enero de más del 20% en una de las gasolinas, pero no se ha hablado mucho de lo que viene el 3 de febrero, es decir, a principios de febrero viene probablemente, y lo digo probablemente porque no es algo definido, un nuevo aumento que va desde, los analistas dicen que se va a volver a subir la gasolina entre un 8 y un 10%, y luego a la siguiente semana probablemente venga otro aumento, y luego se liberan diario los precios hasta marzo. ¿Algo se puede hacer desde el Congreso del Estado como una referencia, una solicitud de que ya no lo suban en febrero, si ya el palo está dado en este mes de enero? Ya no lo sigan subiendo en febrero, no lo sigan subiendo en marzo. Sabemos que se libera el combustible aquí el 30 de octubre en Baja California Sur, pero algo se puede hacer para que no lo sigan subiendo e impacten ese aumento, si es que lo tienen que hacer, en el IEPS, que se prevé un aumento de más de 78 mil millones de pesos. Mira, desafortunadamente, Michelle, lo han expresado todos los congresos locales. Nosotros tenemos reuniones, los coordinadores de las fracciones de todo el país, y se ha expresado, esto está en manos de los del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal, en este caso el presidente Enrique Peña Nieto, pero no nos podemos quedar cruzados de brazos ni quedar callados, y estamos impulsando al grupo parlamentario a nivel federal, los congresos locales, y aparte estamos haciendo exhortos. Está por abrirse un periodo extraordinario en nuestro Congreso, en donde se le va a hacer un exhorto al presidente de la República y al Congreso de la Unión, solicitándose la reducción del IEPS y solicitándose otras medidas. Yo creo que tampoco podemos quedarnos en que no es de nuestra competencia. Tenemos que manifestar nuestra posición y tenemos que agotar las últimas herramientas que tengamos. Hemos planteado a los asesores jurídicos si se puede amparar la población, nos lo han descartado, y bueno, estamos en ese tema de buscar alternativas, de asesorarnos y no quedarnos con la película de que no podemos hacer nada. Yo creo que lo peor sería eso, cruzarnos de brazos y esperar a que las cosas sucedan. Nosotros lo vamos a intentar, vamos a estar haciendo los exhortos. Tenemos una ida a México dentro de una semana, a ver con el Congreso de la Unión y la fracción qué pasó con la ley, qué se está haciendo. Entonces, pues, lo vamos a intentar todo, Michelle, y yo creo que lo que está haciendo la ciudadanía, pues, también cuenta, y no hablo de perjudicar a terceros y de los actos no propios y que han sido señalados por mucha gente, no hablo de eso, pero sí hablo de las inconformidades, manifestaciones, y que sepa el gobierno federal y que sepa el Congreso de la Unión que la gente está inconforme, que está preocupada, que no puede estar sucediendo esto en el país y que nos va a afectar a todos y sobre todo a estos estados que estamos tan alejados, y pues que finalmente sí repercute, decía el presidente que no, pero pues cómo no va a repercutir en la alza de precios y en los bolsillos de los mexicanos. Por supuesto que sí, en los productos que van a consumir, que sabemos que van a subir de precio también. Decía el presidente, sacaba ahora unas medidas en estos días, no sé si ustedes las dieron a conocer, en sí y en concreto no le dan una tranquilidad a la población y no hablan de acciones en concreto que vayan a reducir la medida. Entonces, pues eso también nos preocupó más, que esta... esto que anunció el presidente, pues no fue lo que la sociedad y nosotros esperábamos. Sí, lo dimos a conocer con toda oportunidad. Diputada, tenemos que hacer una pausa comercial. Nos permite un momento en la línea telefónica para realizar con el tema de las cuentas públicas del municipio de Los Cabos. Claro que por sí, favor. A la orden. Muchas gracias. No nos tardamos, es un minuto. Regresamos a platicar con la diputada Guadalupe Saldaña, 8:24. Mantente informado. Encuéntranos en Facebook como Al Cabo Noticias. Síguenos en Twitter, @ Al Cabo Noticias. Regresamos. Si todas hacen lo mismo que los hombres, ¿por qué no compiten como iguales? Ana Laura González, cirujana pediatra. Pilar Montalvo, ingeniera. Laura Enríquez, servidora pública. Flavia Ramírez, abogada. Alejandra Martínez, chef. La Cámara de Diputados legisla para fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones en condiciones de igualdad. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Gasolinera Solsan celebra contigo esta Navidad. Agradeciendo que nos permitas estar cerca de ti este 2017. Seguiremos creciendo con tu apoyo y preferencia para seguir siendo los número uno. Prepárate para más promociones y sorpresas. ¡Felices fiestas te desean Gasolinera Solsan! Más cerca de ti. El 5 de febrero, México y la Suprema Corte festejamos el centenario de la Constitución de 1917. Que cada ciudadano exija a todo funcionario público su cumplimiento. Que cada ciudadano la respete y la honre cumpliendo con sus obligaciones. Festejémosla siendo sus más leales guardianes, porque tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Al Cabo Noticias, regresamos. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Estamos de regreso y continuamos platicando con la diputada por el octavo distrito, Guadalupe Saldaña, quien a su vez es presidente de la Comisión del Órgano de Fiscalización del Congreso Local. Estimada diputada, cuéntenos por favor, ¿cómo va el proceso de revisión de las cuentas públicas del municipio de Los Cabos? Bueno, comentarte que en mi responsabilidad cayó la cuenta 2014 y hace unos días la cuenta 2015. En el caso de los ayuntamientos y los APAS, constitucionalmente no se someten a votación en el Congreso, pero son informes que se presentan y en donde se detallan las observaciones. La cuenta 2014, Ana Bárbara Michel, tuvo más de 1,000 observaciones, que es un porcentaje enorme. ¿Y de qué hablan estas observaciones? De procedimientos no apegados a normatividad, de recursos económicos observados que no se ejecutaron de acuerdo a ley y no se ejecutaron correctamente. Entonces, derivado de estas observaciones y a raíz de que no se han solventado, se ha hecho ya otro procedimiento, se puso ahora en diciembre, les informo, el 15 de diciembre el órgano de fiscalización puso una denuncia penal de esta cuenta 2014, en donde pues se presenta ante el Ministerio Público y de acuerdo y con fundamento en el artículo 21 de la Constitución y 281 y 282 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California Sur, se presenta la denuncia penal por incumplimiento a las observaciones que presentó el órgano de fiscalización de la cuenta 2014. También se presentó denuncia contra el Ayuntamiento de La Paz, que también tuvo observaciones al respecto, y contra los APAS. Comentarte que la cuenta 2015 igual, fue una cuenta muy observada y pues bueno, estamos trabajando en el tema. Las demás cuentas que se revisaron, algunas están en sus contralorías internas, otras están en Contraloría del Estado, y pues ya las instancias, de acuerdo a las investigaciones que hagan, ya determinarán los procedimientos que haya que seguir, pero el órgano de fiscalización y la comisión pues está haciendo su trabajo. Y el 15 de diciembre pues llevó a este término esta cuenta Los Cabos, que no tiene las observaciones solventadas y pues que estamos hablando de bastantes recursos públicos que no fueron subsanados y no fueron justificados debidamente y apegados a normatividad. ¿Cuál es el monto demandado, diputada? Mira, estamos hablando de más de 1,000 observaciones. La cantidad exacta de millones no la tengo al momento y sería irresponsable de mi parte decírtela no exacta, pero fíjate que en este tema de... ¿Son miles? No, son miles, Miche. Miles de millones. Sí, así es. Y no, no... Hay cuentas, por ejemplo, que ellos... Por ejemplo, una obra pública que no tuvo un procedimiento de contratación adecuado y hay un porcentaje de esa obra pública observada y ya esto lo hablamos en recursos. Entonces, de estas mil, cada una tiene sus especificaciones de por qué fue observada y a cuánto ascienden los recursos. Pero hay otras, por ejemplo, una nómina que fue pagada y que no tiene el sustento de la documentación y que se les observa, pues a lo mejor esa sí fue una nómina pagada, pero y estamos hablando de millones y que se puede solventar. En este caso, pues son más de mil, son de diferentes temas y habrá unos que dentro de la investigación se solventen y pues otros que no, y a esos es a los que hay que apresurar la Procuraduría para que se resuelvan o en todo caso, que yo creo que es lo que espera la ciudadanía, se pueda hacer procedimiento de reintegración de recurso cuando el recurso no se pudo comprobar debidamente que fue gastado apegado a normatividad. Derivado de otros casos que están sucediendo en otros estados de la República, en otros municipios incluso, donde pues en el ánimo de la ciudadanía prevalece el hecho de que no sucede nada, se presentan las denuncias, pasa el tiempo, no se llega a las últimas consecuencias, no se esclarecen los hechos. ¿Usted qué esperaría de estas observaciones que fueron presentadas ante las instancias legales? Yo creo que yo y todos los ciudadanos esperamos que se actúe, que se llame a los responsables y que en un momento dado se regrese el recurso o donde haya delito que perseguir, se pueda llegar hasta las últimas consecuencias, Ana Bárbara. Yo creo que es lo que espera la gente y se ha hecho en otros estados. Entonces, pues eso esperamos también, que se llame a cuentas y que se pueda esclarecer todo este mundo de observaciones que están señaladas. Y pues mira, estamos aquí en Baja California Sur apoyando también el Sistema Nacional Anticorrupción y en este año lo vamos a implementar aquí en el estado y nos trae una fiscalía especial, independiente y con recurso propio que va a dar seguimiento a los temas de funcionarios públicos y yo creo pues que cada vez es esto nos lleva a que la sociedad esté exigiendo y la clase política pues tiene que ser transparente y tiene que ponerse al día y estar en disponibilidad de que se les exija y que estas herramientas que sean funcionales, estas que se están creando de las fiscalías, de estos medios y que se vea en la población que están surtiendo efecto y que están sirviendo para que la corrupción disminuya y para que esos recursos puedan llegar a donde verdaderamente se necesitan, que es a los programas sociales. Mucho se ha hablado, diputada, del gasolinazo, del hartazgo social que ha habido, sobre todo por los efectos de corrupción en el país, sobre todo con gobernadores, muchos casos ahí en el país últimamente, yo creo que históricamente como nunca se han presentado. En este caso, hablando de esta demanda que se entiende, ya se puso el 15 de diciembre del año pasado en contra de los ayuntamientos de Los Cabos y de La Paz, así se entiende. ¿Qué sigue, diputada? ¿Sigue un proceso con la Procuraduría, se integra este expediente? ¿Qué es lo que espera usted como titular del órgano de fiscalización del Congreso del Estado? ¿Qué sigue? Que la Procuraduría haga las investigaciones correspondientes y ya ellos determinarán los delitos que haya y se tendrá que tomar ya las decisiones por parte de la Procuraduría. Esperamos nosotros y espera la sociedad pues que se tengan resultados y como les decía, que si hay un recurso que reintegrar se haga y que si hay un delito que juzgar y si hay a alguien a quien juzgar se le juzgue de acuerdo a ley y que también sea un ejemplo y que también sea un mensaje para los funcionarios públicos de que se viene aquí a servir, no a servirse, que se viene aquí a manejar con transparencia los recursos que no son de uno, que son de la gente y que se tiene que hacer con responsabilidad. Eso esperamos. Por lo pronto el trabajo de la comisión está hecho, está hecho, están hechas las auditorías, está presentada la denuncia, la otra parte pues ya está en la Procuraduría, y de esta parte pues ya nada más esperamos resultados y que se hagan las investigaciones correspondientes. ¿Hay algún plazo de tiempo para estos resultados? Eso ya le toca a la Procuraduría, nosotros la presentamos el 15 de diciembre, ya estaría el Departamento Especial que sigue este tipo de denuncias, estaría haciendo las investigaciones pertinentes, vamos a estar en coordinación con el Procurador, dándole seguimiento a estas denuncias que puso el órgano de fiscalización. Diputada Lupita Saldaña, muchísimas gracias por tomar esta llamada. No, gracias a ustedes y estamos a la orden. Muy buen día.